montones, no se amontonen. Bien. No, bien, bien agradecida del alcalde de Río Bueno. Bueno, un show que venía preparado ya con casi, bueno, lo mismo de siempre, pero con ganas de estar en este escenario, pisar el escenario. Cuando yo llegué a Río Bueno, me senté en la galería ahí y yo dije, este escenario va a tener que pisarlo. Gracias a Luis Reyes, al grande de los grandes, espectacular, me dio la oportunidad, la posibilidad de estar aquí en el festival más grande del sur de Chile. ¿Contenta, Chavina? Feliz, emocionada, estaba no nerviosa, sino ansiosa de estar aquí en este escenario gigante y el cariño de la gente, yo creo que espectacular. ¿Qué te parece la recepción del público? Espectacular, la gente ya me conoce, que soy una abuela media revoltosa, media califa, así que contenta y feliz por eso, de darle la alegría, porque yo creo que una sonrisa que uno le saca a la persona es lo mejor, y hay que vivir la vida con alegría, con optimismo, el día a día reírse de uno mismo, porque es la mejor terapia, chiquillo. ¿Cómo estuvo el beso con Kaminsky? Sí, no fue la pura puntita nomás, Pugancho. No pasó más a mayores. Yo había tomado la píldora el día después y que no creo que quede embarazada. Muchas gracias, Yamanina, éxito. Gracias a usted. Bueno, lo pasé súper, me gustó mucho, la gente está muy prendida, lo pasé muy bien, me encantó. ¿Qué te parece que estos espectáculos sean gratuitos aquí en el sur de Chile? Ojalá todo fuera gratuito, cuesta obviamente llegar a los lugares, pero primera vez que tocamos acá, así que para nosotros es fantástico que sea gratuito también, porque viene mucha gente, así que muy bien. ¿En qué lugar tienen más presentaciones ustedes? Mañana vamos a Puerto Montt. Y pasado a Punta Arenas. La próxima semana estaremos en Rancagua y en... No me acuerdo más. Requinoa. Mira, lo que hace es que nosotros con Miguel tenemos proyectos separados también. Entonces yo acabo de sacar un disco con Profetas y Genéticos. Toco con mi banda Los Indicados. Acabamos de ir a México y a Colombia. Miguel tiene Travesía, que es su banda aparte. Y también acaba de sacar un segundo disco. Así es que podemos compartir todo. Tenemos proyectos nuevos que son lo que uno está pensando, y también estos shows que también para nosotros son gratificantes, tocar estas canciones que tienen 30 años o más y que la gente las disfrute, es fantástico, porque también nos permite seguir siendo músicos, tocar en un estadio o en un bar o acá en Río Bueno siempre es muy agradable, porque en el fondo es lo que hacemos, nosotros nos dedicamos a esto y lo venimos haciendo hace tantos años, entonces poder tocar, seguir tocando y esperar sacar un nuevo disco. Con Miguel no sé si saquemos un disco nosotros, pero sí seguimos, o sea, siempre está esa idea también, pero la idea que hemos privilegiado más es por estar cada uno por su lado. Claudio, ¿qué te pareció el último concierto que dio Jorge de la Cruz, de la Conde? No lo vi. ¿Trabajar con otros músicos? Sí, puede ser, lo que pasa es que no... Mira, hay muchas cosas que hemos hablado, pero a veces cuando uno habla y no hace, mejor, a veces quedan en nada. Entonces, siempre están invitaciones de otra gente a tocar también, sí, eso, pero cuando se producen, hay que contarlas, si no se producen, no tiene sentido. Alcalde de Laguna Río Bueno, bueno, segunda jornada del Festival de Río Bueno, un gran marco de público igual. Sí, de todas maneras, claramente hoy día tenemos un poco menos de público, pero también hay una gran cantidad de gente que hoy día está siendo parte de todos los diferentes stands gastronómicos, y nos tiene muy contentos. Creo que esta segunda noche ha respondido a las expectativas dentro del marco de lo que significa el sello de este festival. Y bueno, se supone que también el clima nos ha ayudado muchísimo para que desde mañana también ya empecemos a tener una mayor cantidad de público, entendiendo que el día viene y el sábado seguramente vamos a tener un recinto completo. Recuerde a la comunidad con qué se va a encontrar este día jueves. Bueno, el día jueves, mañana está el profesor Rosa. Vamos a seguir con la misma parrilla de artistas, Rudy Fernández también, un artista de la zona que nos ha acompañado, muy buen intérprete que viene con un show bastante bueno, y en general todos los días tenemos show bastante ameno, y lo que estamos intentando es enmarcarnos, de terminar todos a la 1 de la mañana, de tal manera que también no solo signifique pasarlo bien, sino que lo que deseamos es que todos regresen en buenas condiciones y seguras a sus respectivos hogares. Finalizar la jornada acá en el viernes, se vienen todos los sectores rurales para las personas del campo. Efectivamente, nosotros ya terminando el día sábado con el espectáculo final, y el día domingo para el Día de los Niños en Plaza 21 de Mayo, vamos a estar ya trasladando toda la logística y el trabajo administrativo y organizativo a cada una de las semanas rurales. Muchas gracias, mi abuelo alcalde. de ver el estado en el escenario de Río Bueno en esta segunda noche? Muy contentos, la verdad, que ha sido un día difícil, ¿cierto?, para todo el país, por todo lo que ha ocurrido, a todos nos tiene muy afectados. Así que nos alegra por lo menos haber podido traer nuestra música y que todos los veraneantes que están acá en Río Bueno y también la gente de acá, ¿cierto?, hayan podido disfrutar de nuestro trabajo. Tenemos 18 años de carrera y estamos muy orgullosos de poder presentarnos en estos hermosos escenarios provinciales en los cuales la gente te apoya y te reconoce como fue esta noche con nosotros. ¿Qué te parece que los espectáculos en Río Bueno sean gratuitos para la gente? Me parece que es como debe ser, ¿cierto? Eso creo que es un derecho de todo ciudadano tener acceso a la cultura y me alegra que así sea acá y ojalá sea en todos los lugares de la misma forma. ¿Proyección para este año 2017? Vamos a lanzar nuevo material inédito. En marzo vamos a lanzar nuestro primer single después de un par de años. Muy contentos por ese trabajo, pero también aprovechar de invitar a la gente que nos busque en las redes sociales, ¿cierto? En Instagram, Psycho Música, en Twitter, Psycho Música, en Facebook, Psycho Oficial. Y ahí también pueden acceder a Spotify y escuchar las canciones de Psycho, lo que vamos liberando, para que puedan conocer lo que seguimos haciendo. Excelente. Muy bien, muchas gracias. ¿Vas a recorrer el país? Sí, seguimos ahora de gira. Hemos estado, bueno, en muchos lugares el último tiempo, en Viña del Mar, en Rancagua, en la Cumbre del Rock. Estamos en Río Bueno. Estamos este sábado en Pucón, el viernes en San Bernardo. Después, ya en febrero, vamos a estar en Chillán, en Concepción, en Antofagasta y me parece que en Viña del Mar también. Y Coyhaique, sí. Te felicitamos. El último single en Spotify espectacular y muchas gracias por estar con nosotros acá en Río Bueno. Espero que te lleve una grata experiencia con todos los riobuenos. No, gracias a ustedes por esa tremenda recepción y por la invitación. Vamos muy contentos. Entonces, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. No, contento, el público maravilloso, lo pasé bien yo también. Así que estaba nervioso al principio, pero después me fui soltando y ya nos fuimos soltando con la gente. Así que bien, contento. Yo creo que este cariño se hace con... este trabajo se hace con mucho cariño, con mucho esfuerzo también. Y espero no llegar flaco porque transpiro mucho. Lo doy todo en el escenario, así que no, gracias, Río Bueno, un público maravilloso. Mira el cariño, pues la gente va a estar hasta las 4 de la mañana sacando. ¿Qué te parece que sea gratis también este espectáculo para la gente? Lo encuentro maravilloso, lo encuentro notable. La gente necesita reírse en este tiempo, necesita pasarla bien, necesita escuchar buenos músicos. Y la gestión de la municipalidad lo encuentro maravilloso. Así que gracias, Río Bueno, de verdad. Un buen aliciente ahora para el Festival de Viña del Mar. Sí, muy buen parámetro. Yo creo, no sé cuánta gente había, pero se veía bastante. Así que no, es muy buen parámetro. Bien, me sentí súper bien. ¿Blanco también? Yo creo, no sé. Vamos a ver qué me queda bueno. Éxito en Viña del Mar. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy bien. ¿Qué hablaría a los rebolines y los turistas que nos visitan para que vengan a visitar? No, que vengan. Quedan 2 días más de festival. Está espectacular. Mañana viene un maestro del humor, el profe Rosa. El sábado vienen mis compañeros del muro. Así que, espectáculos dignos de cualquier escenario que se los pelee. Así que vengan a disfrutar, es gratis. Hay una feria de comida ahí un poquito a la vuelta con comida de la zona. Así que, no, maravilloso. Lo encuentro notable y el próximo verano vendré a vacacionar a Río Bueno. Gracias.